Andalucía a las 2. Las noticias del campo de Gibraltar. Canal Sur Radio. Saludos, buenas tardes. La borrasca Leonardo sigue provocando muchas complicaciones en la comarca del Campo de Gibraltar. Lo peor se localiza en San Martín del Tesorillo, con importantes inundaciones e incomunicado, también con muchos problemas, Jimena de la Frontera, donde siguen desbordados los ríos. El estrecho sigue en la misma situación de ayer, no hay barcos con el norte de África, ni previsión por ahora de cuándo se podrán retomar. Son muchas las incidencias que se siguen acumulando en todos los municipios por este temporal, así que vamos en primer lugar a conocer con detalle lo que nos cuentan para estas próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo sigue dejando precipitaciones y viento intenso. Esta tarde las precipitaciones serán moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, aunque en el litoral se abrirán algunos claros. Atención a la lluvia persistente con acumulados que pueden superar los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas y a la lluvia intensa con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Mucha precaución todavía con la crecida de los cauces, inundaciones y desprendimientos de tierra. El viento será del suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 km por hora, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Atención hoy y mañana a las olas de 4 a 5 metros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 18 grados en Cádiz y Arcos de la Frontera 17 en Algeciras. Mañana pueden continuar apareciendo precipitaciones acompañadas de tormentas y localmente persistentes, sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del estrecho y las sierras, con cota de nieve bajando a últimas horas a 1.200-1.400 metros. Tendremos rachas muy fuertes en el estrecho y cotas altas. Es una información de AEMET. Ana Torregrosa. Y Alfonso Serrano en la realización técnica. San Martín del Tesorillo vive desde la tarde de ayer una complicadísima situación, con el pueblo inundado y todos sus accesos cortados, incomunicado hasta el punto de que ni los efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, han conseguido hoy acceder a la localidad para poder prestar su apoyo. Nosotros venimos de aquí. Esto es del secadero. Llegar al Tesorillo para arriba, ¿no? Ahí está. Llegar al secadero y el secadero intentar llegar al Monte Alto. Eso está cortado igual que ayer, ¿no, Ángel? Del Tesorillo para allá estaba cortado también, por los gargantaderos, ¿no? Que tengo compañeros que van ahí por aquí arriba, pero estamos haciendo otra ruta, una por aquí arriba, otra por abajo, y la mía que sería la central. Claro, es que tenéis que ir a Casares, cruzar por Gaucín, y de Gaucín para abajo. De Buceite y bajar. Pero para intentar llegar lo más rápido posible, lo que queremos nosotros. Estos efectivos intentando buscar el modo de llegar hoy, de acceder a San Martín del Tesorillo. También el farmacéutico del secadero intentaba llegar a la localidad sin éxito. Ahora mismo la farmacia está cerrada, pero en caso de que alguien necesite algo, puede llamarme y yo, personal que tengo allí, puede ir y darle su medicamento si lo necesitase. Pero claro, tardando mucho porque encima no hay electricidad, la comunicación es complicada porque tampoco hay mucha cobertura por el tema de que tampoco hay electricidad. Entonces, bueno, yo me he venido preparado, aquí llevo en la mochila comida, saco de dormir y lo que haga falta, con intención pues de quedarme allí hasta que haga falta, claro. Al alcalde del Tesorillo, Jesús Fernández, además de la situación en estos momentos, le preocupa ya también el día después, cuando la borrasca pase. La situación está ahora mismo en teoría estable. Las casas que han sido afectadas ya, lo único que nos queda es ayudar a los vecinos, que cuando se retire el río hay que hacer mucha limpieza, tanto de calles como de esos vecinos afectados, que seguramente necesitarán una y mil manos para poder limpiar sus pertenencias. La previsión que tenemos es de que sigue lloviendo en Ronda, de que lo que viene pues nos va a afectar también. Y aprovechando, pues vamos a pedir lo mismo que pedimos siempre: precaución. Otro punto de la comarca donde se siguen enfrentando un día más a una situación muy difícil es Jimena de la Frontera. Van poco a poco consiguiendo, entre otras cosas, abrir vías de comunicación, pero el desbordamiento de los ríos se mantiene. Fran Gómez es el alcalde. podido recuperar la comunicación terrestre de la vía principal, que es la 405. Eso nos da un alivio al menos para la entrada de maquinaria pesada que ha podido entrar esta mañana, y camiones, piezas de hormigón y piedras grandes para levantar escolleras y demás para los diferentes deslizamientos que tenemos en sitios complicados. Todos los recursos del ayuntamiento están trabajando en contener esos deslizamientos, que algunos de ellos afectan con bastante peligro a viviendas habitadas. Bueno, desalojos de personas, actualmente tenemos 49 personas desalojadas, 4 de ellas las tenemos alojadas con recursos del ayuntamiento. Están restableciendo el suministro eléctrico en aquellas zonas que lo teníamos perdido. Otro punto de la comarca, San Roque, preocupa la situación en ambas márgenes del Guadiaro, con viviendas desalojadas por la crecida del río. Mar Collado es la alcaldesa accidental. Guadiaro hay más preocupación porque el río ya se ha desbordado y no sabemos el tiempo que va a durar esta situación. Si va a subir, esperemos que no, que se mantenga hoy como mucho como estuvo ayer, pero eso no lo podemos saber. Entonces, pues la preocupación es que ese agua ya ha llegado a las viviendas, las familias están desalojadas, pero bueno, no sé hasta qué punto va a llegar a subir, y bueno, pues nos preocupa más Guadiaro. En Algeciras se ha tenido que desalojar de nuevo a los vecinos de La Herriza como medida preventiva por el gran caudal del río Pícaro, y la zona del Faro se ha quedado sin luz y sin agua. Más de 200 llamadas de incidencias, 90 intervenciones de los bomberos hasta ahora por esta lluvia incesante y el fuerte viento de anoche. Se han acumulado 230 litros por metro cuadrado. Hace 36 años que los vecinos de Algeciras no veían llover de este modo, lo destacaba el alcalde José Ignacio Landaluce. Llevaban 37 años que ellos recuerden sin ver estas crecidas de los ríos. Con una fuerza tremenda, ahí tienen imágenes que hemos grabado esta mañana, que cuando hemos estado, unas imágenes que impactan. La fortaleza, la fuerza y el riesgo que conlleva, por eso no nos acerquemos a los márgenes de esos arroyos. Esos arroyos, si caes, no eres capaz de aguantar ni nadar ni nada por el estilo. Eres una hoja que te lleva kilómetros abajo en el cauce. Las Herrizas vuelven a estar confinadas. Está cortada la circulación de la carretera vieja a los barrios, a la altura del puente de María Mayo y el tramo vial que une el cementerio de Botafuegos con el centro penitenciario. Y se ha cortado de nuevo ese puente de acceso a las Herrizas por esa crecida, como les decimos, del Pícaro. En la línea se mantienen los problemas de suministro eléctrico en la zona del Zabal. Además, hay un acceso a la Alcaidesa cerrado por un desprendimiento de rocas, y también se ha desprendido el techo del Palacio de Congresos. Juan Franco es el alcalde. Casco urbano relativo a la normalidad. Los principales problemas los estamos teniendo ahora mismo en el Zabal, donde por un lado los cauces de los arroyos está circulando el agua, pues también de forma bastante fluida. No está habiendo problemas de inundaciones serios y por lo tanto no está habiendo desalojos de viviendas. Y sí que tenemos el problema que ya se comentó ayer, que durante todo el día de ayer gran parte del Zabal se encontró sin suministro eléctrico. Y hoy, por segundo día consecutivo, han estado suspendidas las clases en todo el campo de Gibraltar. Los ayuntamientos han aprovechado para comprobar la situación en los centros educativos. Uno de ellos, los barrios. Miguel Alconchel es su alcalde. Estamos visitando los colegios. Queríamos tiempo para poder revisar y que nuestros alumnos volvieran con seguridad a los colegios. Quiero también aprovechar la ocasión, antes de nada, para agradecer a la Junta que tuviera esta sensibilidad, especialmente con los municipios del campo de Gibraltar, porque, como digo, necesitamos tiempo para recobrar la normalidad. Y lo que quiero decirle a todos los padres y madres de todos los niños que vienen a los colegios de los barrios es que ya estamos trabajando en esas obras que son de emergencia, por un lado, y otras que vamos a tener que hacer, pero ahí pide un poco de paciencia porque vamos a necesitar que haya buen tiempo. Y en Tarifa también muchas incidencias, lo cuenta el alcalde de la localidad, José Antonio Santos. En el campo hay muchos destrozos, muchísimos. Los caminos, algunos están intransitables. Caminos que se habían arreglado hace poco, como no se permite echar lo que es el hormigón o asfalto, estaban arreglados con zahorra o con todo uno. Bueno, pues eso se lo ha llevado todo el agua, y hay grandes socavones que hay muchos vecinos, pues le cuesta mucho llegar a casa. Y hay gente que está muy preocupada porque los caminos se han puesto tan intransitables que no pasan ya ni los tractores en algunos sitios. Ese es el grave problema. En zonas rurales de este municipio de Tarifa, además, cientos de vecinos tienen también problemas con el suministro eléctrico. Llegamos a las 3 menos 5 de la tarde. Ya saben, extremen las precauciones si van a salir a la carretera y no circulen por zonas próximas a arroyos ni a ríos.